caleña de mi vida. No dejes que me mate el dolor, a sabiendas que te quiero sin mentira y que tú eres la dueña de mi amor. Yeah.